si ne ham kaula ti amachi ya mucho güi happy na kawi ma we na kuligwem hu avela naralam ocheram wa la inea mucho güi li amachi happy ma ke arauku happy rikacha ve peke me circa hu avela isini we hiwerka ukuam hu Pema que uku japrika chave ukuye hipko abra uku pe isinvi lima ue charika mabra a ue nakuli ukam huna japrika ukuam ke chaveko abra ue nakuli utam hu hipko ma wika na ue wel ma ue wakiche awili di a ue to rata nana kuli ukami chubela ani naralamurio. ¿Su nombre? Omalino Putillo Aguirre. ¿Nos podría platicar un poquito sobre la cosecha? ¿Usted qué siembra o qué sembró este año? Este año sembré frijol y habas, chícharo, pero pues, no. Chícharo me traía algunos 2 kilos y sembré 1 kilo. Y habas pues sí tenía yo del año pasado, sí levanté. El año pasado no levanté chícharo porque sabe que ahí donde sembré hubo mucha agua. ¿Y este año qué sembró? Frijol, habas, chícharo. Uh-huh. 3 cosas nada más. ¿Y sí se dio? Pues frijol, ¿no? Ya. Allá para la cumbre sí, pero muy poquito. Pero acá para otra parte no. Allá sí se secó la flor. Ya eso sí. ¿Por qué piensa usted que no se dio? Por falta de agua en el invierno. Ya sabe que habiendo invierno hay cosecha. El año pasado, ya que sí hubo. Uh-huh. El año pasado. Y compré 1 tonelada de papa de semilla. La sembramos un sobrino y yo. Él sembró la mitad y yo la otra mitad. Y viera que me fue muy bien a los dos. Uh-huh. De media tonelada que sembramos, o sea, de una, como uh-huh. unas 12. Salieron 12 toneladas. Uh-huh. ¿Y este año no nada. Hubo? Nada. ¿Por qué cree usted que no hubo este año? Por falta de que no hubo agua en el invierno. Ajá. Uh-huh. Por eso. ¿No llovió? No llovió. ¿Antes sí llovía mucho? Antes sí. El año antepasado, o el año pasado, el invierno, hubo agua y por eso hubo cosechas. Y este año ni maíz. Ni maíz hubo. Nada. ¿Qué tipo de maíz siembra usted? Maíz blanco, que le dicen maíz tallado. Es el que sabe mejor. Uh-huh. Y amarillo también, pero más bien el blanco. Y también por ahí nos platicaban que también hubo plagas. Sí, es lo que le digo que yo. Hubo plaga en el maíz cuando estaba queriendo espigar. Ajá. Creó la plaga arriba en la espiga. No dejó que espigar. Ajá. Y se empezó a secar la hoja. Alianza México Red Más. Hipi cobrat machi mapchurikai ki esi rawewa li nakuri verkane avanbi mapkiti cobera we morika rikase varo vaya na tso maprikahu eti etapsiko gasa nea nepa esvera we se varto uhumi ami maprika troka vaya na tso mapena no tsarwa fabrika tsane etapsiko mapena ni walia esi wikab ena motiva chitna brajon sa yena tso au yena maprikahu pa i mori chitna hon sa koya na tso risoa vela iki maprika kahu parabo ayen rua me ayen atso ikot va uko ayen atso eta wika me kanaka yam tir shots arikasa barura banwi ari china khonsa ko ayen atso avika magwika namuti niru chibi ola me nakawi hap hu navide siento ba mi mel ari khonsa chirika iki echi ba mi ol khonsa wika millones na di toneladas aniriam machipam huna petróleo di gas aniriam di achirka sawem huna troca di tractor ayenacho weli camión di navión ayenso barco yenacho wildi bile tren aniriam hapo nat yenami hu ta mujer aram di suwaba verdad asuguya mi huna combustible aniriam. Habrá tallena tso ay cosva es wikabena motilaban vi li wikabeba mi barijón saba maprikabla nerwa taraka coba toneladas niraka es wikabe chibirba maprika sebara repa no charia chlaban vi maprika jopa cemento dichita jare jiyero raban vi llena tso maprika ule yirba plástico sanerwa va es vera wetzar kam de ta mujer shuarka oralban vi maprika y witia va tsoka mi maprika jopa shunia Migawi, abeyena tsotsi na hoa sakuika ena mote tsoa, niwalia va kit vel etrikai kiva, tamuhi, kawi wali davan vikiti, wikabena mote nerwampa ezukanakayam no tsaliachi. Subaba a verá la machi, liwea la veneca mi, nakawi, hiti, nakuliwa mi, a verá a ni happy, ma, chirica, nima, di happy, yirhu, naralamuli, chivirica nocha mi hu, navile siento, mi namalisa makoi, pa mi valijonza, na nocha liralamuli, neguami, happy hippie, tamir, ruyea mi hu, caprica na, hueli namuti. Neguam hu di na troca yena chona nochali wewel di niruami di ayena chona happy wikawa si nocha mi hu di japricacho na oko na michayami avelat kipupa chu anichana na vile doctora reguami remedios del campo velatami ruyema na hiti chu ani doctora del campo ami tami ruyema chuchesa na combustible aniriame arratabachi na kawi. Cuirabacho, tu maní, chum tum recamu chuwe. Habrá terra y chavo reje punara y charwena team kitra. Mapupir juech combustibles aniriamba. Habrá juech combustibles coma pre rewe el lijón sabujanaria. Petróleo, gas, ayena tsoa li carbón mineral aniriami. Wicabeba mi bali vera jupa. Wicaba mi bali millones nerarica. Chinare rewe erri na pawishiriba. Alichijón saco. Maucabeba mi bali shimarrachi. Alijón saco. Mabra kokubujanaria, ech kit vera joka retiwiwa ech petróleo aneriam ko combustibles aneriami ma, mapukit koneukabe millones bamibal jupa mapurikamuyel ech na relewe erri, olinira cobra combustibles fósiles aneriwa, alichihonza ko ech ra itzal cobra ataniam jupa mapuikabe bamibal jonza muyeli ech combustibles relewe erri, alihipe verta ku nech neami mapta gemka wiche pereare ech petróleo, li gas, carbono mineral, anería, mi alia jarretzo namuti así. Mapolita echi combustibles aneriwa y kóxico, habrá li, machina echi gases aneria mrabanbi, echi molico reparximia li repanolir libera muyea re, habrá tenewa labo va, y kipa va, mapu echi na reparipi echi moli, alichijonza ko maketashi no ka, mapu kitko repako mabra ketashi shimiru echi ka, alichijonza ko obra echi na chuku echi moli repava ali echi kit vera huera tabara we e mapkonate perrear kamuchuwi o maana wichimova alita we atse koe saka echi waba combustibles aneriami o bebra choka mchukubama repa mulipi noliriba ali shimira mtso vera ratabama re we e mapkonate perrear kamuchuwi echi kit vera na wa echi cambio climático global aneriami mapu huera tabara we e mapkonate perrear kamuchuwi echikiti berako ishini neshimira muku wenta nerar kauku alinagwa echuki walue kayua ali ishini ko wewakite echikawi ali chihonza ko ishini weblarura watvanbi echikiti bera jupa mapukiti kawiko mabrana kuliuti shinibishi nerar kaa. Avelanca maki puamke chave, na jura tabachiami, kawi, o ayena chokweala, aniami, nakuliwame, suwaba, kawi, dipirche hu, churika hu echi, ratabakiami, kawi. Tamujeko ayena verata aretewaru, mapu libre toroka. Shimi, abraco weane ech motor, chihonzako, abraco machina ech moli, ali ech molico aminare panoli liberanagua, ayena zo mapolita wa luna ajembi tichi, molira chi ayena zo, ali maprika fábricas, chihonzako abraco china molir lijonza, wa luma china ech moli wetzokami, bióxido de carbono aneria ma libra mire panawar banbi, chiricabra tanea repa mapu linerar caneco, efecto. De invernadero chola mapukitko echinare paripi eche moli alichijonzako webla ratabara mapurikabile kalita niusa alire pa ule chukusa chinajonza abra chirikari piare echiratari mabra ketashku omeru machina echikit berako chiko rekatsu ikije nakawi. Echi gases kitra niwami olinerako echrikane liwa echi kitra berko wa luna pawira echi bióxido de carbono aneriami echi nabra ripia repa li mabra ketash kutsakena shimillarwa ayena tso echi koma china re bileana kushir li kitra petróleo ma gas ayena tso ali jarretso mapu jarretso combustibles aneriami mapurikate miru yei averu. Hitlera ani wahapi ma igual juhapi na sawila ma ke uche muwema na ika wichi abrat ma wekipuami ke hapi ma ke rewepa hapi che minasime na sawila aniliam dichirka ma ke uche me latabashi ma nakawi echirika echihawami Wikanatam kayami gobierno sawam kereje na wikanapais echihawam echinurami. Ayena vera wara itzalwa mapchirika vla kutse usare echirika oriwamko mapuk. Kit kochur kabla ora buwa map ketash ma chinama ech karbono aneliam map chirika ke mevra shukumar pa map rikamuripi nolirri chukua ech moli map rikata miruyeru ech Kitra ver kotche tsumishine ruye buwa Mabu mabra uara tawara We emab konate pirear kamuchuwe Ayena tsota aani yeru Mabu wera hoka Re rewe erri huansa Kabena muti buhanaria ech combustibles aneliami ech vera ne mapchirika vrashimama tso ech toroka mapumetua ayena tso mapurikano tsaria welikalirli industrias aneliachi Archijonsa tsokayena echiluz eléctrica aneliami Maputarajeru, mapurikana wa rajerimerarka Shuwaba negasus aneliam, auramachina, hapulit Auramachina, hapuansa, huma, wikana muti, hapulit Sako wikabetsu vera namuti koshu warabanvi ech mapurikati mianei combustibles fósiles aneriami chivyeri gasolina aceite kere jarets anamutishi ech vera yiri jupa Mapresora kawi, mapresora shukuwe atso echo ko Repare wikachi, repanolirri ayen atso Ayen tsobra risoaiki, echkasara namuti chirua mi ayen atso Buwe, wikana muti ayena tso Alibra risoa tso iki echo Koma puri wei koshu watso chihuan sabera ayena chobuhani echigases anirian bama pricam tire panolir lichomuye. Las huevas de la hoja pi hola, la a happy ma, la huequichea huendi, la hue, mi jorena a Chivrika. Echiquete veraba pebra culicho taria. Echicahuina culiutiamco cambio climático aneriami. Echihuaveneamco estudiosos aneriami. Abra neare chirica chuora echirica maculiutira hueuri chuora ratavara huichimova. Kinana cohebra cuani echcova mapuvera echirica tu mapu amina polo norte aniria chko wa lori tuati wa luke pali alichi hosa kokiliene ra mavra ua esharwa chuala mapu kitiko echika ui wabla ratavarwa Alichi hozako avrako ua earwa echiritu. Chihonza verako wana wachirula wiheka. Aliayena cho, aliechi kitra cho mevra waru kuyarwa ishini. Ishini uwa kichari kawiri mapukitiko uwa nakuliti ra weuri echi kitra mapurikanti echi muri ne waluchuku muripi noriri alichi warika ni maliki nana ko mapuri echiri Mapali echike pali maawa lua esa. Alianza México Red Más. Doctora del Campo. Tamiru ye. Chuchirika. Arisuora naoko. Nakuriusa na. Nive, echi mapricata miane, echi nakuli wambra weuri, avrako kawikitra echi rikahupa, echi kucho kori soai kishimi, shuwishimi. Ketsko echi rika ahu, mapukitko maketashi niruwa ui, maketashi mehi weramu echi wee mapurikatsa vei, ayena cho echi no ui wabla shiva, Ayena cho wei kota echi ka wei, echi kiti vera Minabsho wishim na muti haka mi umana wichimowe pereami. Webla shimira marata. Ariko mapu lirahina chimika wichi. Kebra wakumeru watoto aya echina i. Alichi honsa ko abratayena ani woba mapu echina kuri wambra wauri abrari sauri shimiga wichi mapkonate perearka muchuwi wawakichearka wili wai kota maga wi ali wikato seano wi chibi yirita muhe perelachi mapu narura achi kawiru achi huko shinu oko otero mapu konarata achi huko ko shi mocha na muti otero. Na liwe chihonza ko pe mapu kumi arisoa kishim a echi na muti haka mapu ka uchi niru. Ali chihonza ko echi kokuri ko mapu Cumbera ko ena. Alianza México Red Más. Con la gente por sus bosques. Cara de vigía. Mucho buena raíz al yoa. Raíz a churica. Arisuora. Nauko etika wina kuriwa Lialat raisa mucha wina doktora Remeyos del campo yoa Doktora Remeyos del campo Adelati Janilsa Nidi Minaria Chutirika Urwa, hitimake, niruma, na, kawina kuriwuri. Avrata na tasa reshi neamika. Aliko ta make mechena nesa re echi na muti maputai koshpa kombustible saneliami. Mapu gasolina, petróleo, gas. Ahora te natas a repa mapta kube waba kita kawiwara. Nesa re eche energía solar aneliami. Mapu namuti rata. Tabacha echi rayenali. Ayena cho mesa rechiri kaula sarika eche kakube waya. Ayena cho mire lena wa ruwa winibu. Ali mapoli wano ka echi wa ui. Chihuansa ayena chobrama chinarwa echigas aneliami. Ayena cho welikali fabrikas aneliami. Mapuikabeno chaline wa abranatasa chore echi niwamba. Mapichiri kabla lina ke mewa rue kotma echi gas aneliami. Mapichiri kake me tashwa una wama echi gas aminare pama konana pa wira echi moriso. Ayena tsobrana tasare churikabra lina orasar kaba echi mapu pukeam hukonamuti toroka yeri. Camión yer querera mapuquina mutipuqueare. Y sin vera ayena chona tea mineral sarepa. Mapricara branima bicicleta seca jarwaraba. Alijarech namutimap ketashe. Koshi echi gasolina. Alima prikam tipe en patsoyen sobra a la huarepa. Chirikabra ke me koshpa echi combustibles aniliami. Ma lama jishua. Kaira huara huna. Na wesali hapi, raisha na, na kuriwe ni, hapi likati la laamuri huu, avalati ni kuosa rae, na wesali. Thank you. ahora cuyena cha wana tempo pama prika sabariani pable machuam cha wami doctora es cobra yena cha sevaro machurika tibus palama prika upahimia kauchi napkite que me repare que es malaba nueche chocam que traba a ver a tricaña nesnava maquitico a huevo cho guarani malaba mapricacho y que es malaba ayena cho Saberi huash maprika hupa ciudades abayena cha dani sarkarwa makiti wachne duale pa wikawe mochilidawa anwi maprika fabrika samea nepa nalivel kupe ashwer Cajuma pritaca meu climático aneliam covaca o chiquita chiricam picola sevarianipa o ame. Nauco averarisa ua niriahua hapindina cauê. Curiosa, linaco, arrisua nilsa, ara, yenacho, risua nilma tangera laudi, hapitina I, pere es, oco, verajo hapitami, na, wawai, wala, rosakam, Ya, bishiti ha, miruma wakana moti, chimi okori dief, ayena cho, horecho wakana moti. Dinauko hiti avela wakana moti machia oru, aplika ho, asala di churu. Wakacho na moti hapcho na miru okori. Dinauko ayenacho machipalwa wakana moti hapika niliwa naresina nilian arecho silian huo ayenacho Paula Anilian, Happy Hitime Wawa Wakana Moti, Na Moti, Newalian, Chonavitichi, Ayena Cho, Newaliwa Na, Omawalian, Chona, Longepereis. Pero todo el manejo del bosque, o son las mujeres, o son los jinetes en los que pueden hablar más de ello. El cuidado, la limpieza, el mantener, y saber cuáles son los árboles viejos que no hay que tocar. Cómo saber cuáles son las crías que hay que dejar en determinadas épocas. No se comen determinados pájaros aunque existen, porque están criando. esa época de crianza, tienen más que un ácido que hace que las cáscaras que las semillas que se tragan revienten más rápido. Entonces lo ves juntando las semillitas para enterrarlas mal. Upa, kawichi kitra kuwa maprika niruare, avela yen achave, ahonsa echrika aku irulavanvi, avela yen amillones niraka kuwa maprika sabarerepa, nikulikova. Chumia mitaui, loco atamuhe ya wakui, ayena chokuwa, di tamuhe ala kiwit, di wika, sasa ala hapi, ala huku al, ayena chomosal, tamiyam, yena cho tamuheri chuchem, di wika namut, di horecho anamut, haplika hu, wanateam, nao koku awela, wala, wa, naika hapiti, ki wila tamuheri. Tamuhe wikana maprika kawichinirwame akuwe wa Okulikasala awela newale hitiana hama Navioksilika wono anilia inako Wanisula na wawe ala huhaplika Matia oanku na bioksilo anilia Dipekwanisa echvila matipala na oksigeno anilia Tamuhe kiwia yen wala rosaka awela wichiwili hu hapi tamuhe hichi iwite ufuwe Naoko likasala awela newale hite la pereuma Hitia la hama, awla, newale navioksilole karuomu anilien, esura huhapi, kuwele hawe, hitia la, niruhu na lasis anilien, di na hoku awla huhapi. Ika banyan ku diis bioksilani dian cunawala napawayan huku hapikat kiwila tamhe nauku awla Wala hama chuna hapo na hawa Hala wakana muti ni hawa Hapika na hapika chuna sana Achatulka We'll be right back.